es porque caigo enfermo si no duermes conmigo. Me tortura la idea de un rival escondido. Hasta que no te veo, la obsesión no me deja dormir. Celos, celos que hieren, que dañen el amor. Sincero, la mente nos niega, pero siguen ciegos, robando la calma, calando el silencio, igual que veneno. Celos, celos son perros de presa, devorando el sueño. En unos segundos pasan con un beso, pero luego vuelven y en pocos momentos me siento morir de celos. Si no hay luz en tu cuarto, enseguida sospecho que cualquier otro hombre me suplanta en tu lecho. Aunque sé que me quieres, soy así y te pido perdón. Celos, celos que hieren, que dañen el amor sincero. La mente nos niega, pero siguen ciegos, robando la calma, calando el silencio, igual que veneno. Celos, celos son perros de presa, devorando el sueño. En unos segundos pasan con un beso, pero luego vuelven y en pocos momentos me siento morir de celos. Celos, te hieren, te dañen mi tormento. La mente nos niega que siguen ciegos, robando la calma, calando el silencio, igual que veneno. Celos, celos son perros de presa, fantasmas ciegos. La mente los niega dentro el pecho, pero luego vuelven y en pocos momentos me siento morir.